gobierno lleva la ciudad. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2018. Tu lugar es acá. Amo profundamente ese jingle, lo quería decir, verdaderamente, me encantan los jingles que tiene esta radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a esta edición de La Hora Combo, en esta jornada tan especial. El día de hoy queríamos dedicar el programa a la figura del siempre eterno, siempre enorme general Don José de San Martín. El día creo que lo amerita, ¿o no, Juan? ¿Cómo va? Sí, por supuesto que amerita, por lo menos que algunos lo recordemos como un buen patriota, padre sí. de la patria, y no el padre del cipayaje que nos está gobernando ahora. Exactamente, porque aquí, como solemos decir cuando nos referimos al gran Juan Domingo Perón, estamos convencidos totalmente de que si el general San Martín viviera, a muchos, más que decirles no ese es el camino, simplemente los cagaría patadas en el culo. Yo más bien creo que después de todo lo que luchó por nuestro país, los ensartaría con el sable. Y es en este preciso momento en el que dedicamos este espacio a la figura del general San Martín. Y para eso, Pedro Aznar con el himno a San Martín. En segundos, el programa tal cual como siempre, pero bueno, la dedicatoria viene al caso. Bienvenidos. Estamos con un lío técnico, Juan, Se nos complicó. Esperá que... Pero ni una dedicatoria no sale bien, che. Bueno, hagamos una cosa. En todo caso, dejémoslo así. Pero que los oyentes sepan que en nuestra buena intención era recordarlo con el himno a San Martín. Exactamente. Así que digamos que lo hemos abierto con un minuto de silencio. Claro. En su penuria por imaginar el presente que estamos viviendo. Exactamente. Mucho mejor. Iniciemos el programa, ¿qué te parece? Exactamente, vamos a empezar el programa como siempre. Nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde en Oriente 92.3 y también en vivo en Bender FM. Nos escuchan a través de www.fmoriente.com. Ese es el lugar para poder hacerlo. Y ya hablaremos del sorteo, del regalo que tenemos ya pendiente por ahí, que hemos prometido la semana pasada, ¿o no? Sí, que el primero que llame cuando nosotros lo indiquemos se lo lleva. Así es. No lo vamos a sortear, se lo lleva directamente, el primero que llame se lo lleva. Se lo lleva directamente, nada. Así es. Eso de andar sorteándolo y que mucha gente llame, no, nosotros no necesitamos saber que nos escuchan, sabemos que nos escuchan. Sabemos que están ahí. Exacto. Y nos gusta que así sea, por supuesto. Ah, ¿me dejás ya que estamos así charlando un momentito? Sí. Le voy a mandar saludo al señor Mariano que me trajo con su remis. Bien. Estuvimos conversando algo que en alguno de los programas a futuro lo voy a tocar porque me interesó el tema. Ok, perfecto. Damas y caballeros, bienvenidos a La Hora Combo. Con problemas técnicos y todo, pasen y oigan. Esta temporada ponemos tu imaginación en movimiento y hacemos entrar en calor todos tus sentidos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Estás en el invierno 2018. Estás en la estación en la que quieres estar. Accidentados y todo. Bueno, aquí estamos, amigos, para compartir una hora en La Hora Combo, que empieza con titulares en primera plana. Nuevos aumentos, inflación sin freno. Va a caer mucho más la imagen del presidente. Esto lo dijo Jorge Jouri, el analista que adelantó que los nuevos golpes al bolsillo afectarán en los números de Mauricio Macri, que vienen en caída desde la aprobación de la reforma previsional. El analista político Jorge Jouri anticipó una fuerte caída en la imagen del presidente Mauricio Macri a partir del incesante aumento de precios que, según se reveló ayer, acumuló 114% desde que Cambiemos asumió al frente del gobierno. Va a caer mucho más la imagen del presidente, se cortó el vínculo con la gente, hay un enorme mal humor porque el bolsillo no aguanta más. Sin un plan que acerque previsibilidad, difícilmente el gobierno pueda recuperar la confianza de la gente, fue lo que dijo este analista. Si no se frena el riesgo país, el gobierno y las provincias no van a poder pedir prestado. Además, influye el escenario en esta cuestión, el obsceno robo a la obra pública. Desde allí emerge el mapa de una tragedia, lo que fue el saqueo sistemático de la nación, fue lo que dijo el politólogo en cuestión. ¿Escuchaste lo que dijo la rubia tarada? ¿Cuál de todas? La que tiene su propio programa. Sí. Igual de tarada no tiene nada. Después ya sí, no, no, no, pero de acuerdo al diálogo parece la rubia tarada. ¿Sabés lo que dijo? A ver. Le vino una factura de luz de la casa de 40.000 pesos. Bien. Y dijo, no, pero... Y le preguntaron, ¿pero usted va a seguir votando a Macri? Y sí, porque lo que estamos recibiendo es la herencia del gobierno anterior. Bien. 40.000 mangos dejó de deuda el gobierno anterior para que lo pague la rubia tarada. La ONU le reclama a Brasil que acepte la candidatura de Lula. El pedido lo envió el Comité de Derechos Humanos de esa organización de cara a las elecciones de octubre, para las cuales el exmandatario, actualmente preso, es favorito. Epa. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dijo que Brasil debe permitir que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, actualmente en prisión, pueda presentarse como candidato a presidente para las elecciones del 2018, porque no puede ser excluido como candidato, y aquí cito textual, hasta que sus apelaciones ante los tribunales hayan completado los trámites judiciales justos. Guarda, ¿eh? Guarda, porque acá muchos se la están viniendo a venir también y se están tomando el culo a dos manos en el gobierno con Cristinita, ¿eh? Ojo, que la Cristinita la quieren meter en cana. ¿Pero por qué? Porque los va a barrer. ¿Te digo algo? Sí. Te voy a decir una noticia porque muchos no habrán tenido ni idea de que apareció la noticia hoy. Adelante. Porque es el diario colateral de Clarín. Apareció en La Nación. Ajá. Sí. Y eso lo que me demuestra que tenemos un presidente que es un cerebro pero pensante extraordinario. Bien, a ver. ¿Por qué? Porque la nueva obsesión de Macri es desarrollar el esquí. Porque dice que vamos a recibir mucho turismo, que va a entrar mucha guita en lo que vienen del exterior a esquiar acá. Y con eso vamos a salvar el país. Claro, es como cuando... Bueno, pero... Sí. Pero espérame porque yo te voy a... No lo voy a leer todo, ¿no? Dice que el turismo de esquí involucra alrededor de 600.000 personas al año. Y podría crecer si se hacen ciertas infraestructuras. Bueno, pero esto, cuando uno... Y mirá que es el diario La Nación, ¿eh? Que lo apoyan bien a Macri. Sí. Dice que estuvo en una reunión ayer... Una hora y media. Sí. Donde estuvieron más de 30 personas, entre ellos... Más de 30 personas. Sí, en la Casa de Gobierno. Bien. Entre ellos, tres ministros y tres gobernadores. Ok. El encuentro fue continuidad de otro celebrado el mes pasado en el mismo lugar. Y esta vez dejó resultados como ser aranceles cero para la importación de telesillas. Okay. Y los insumos necesarios para producir nieve artificial. Quiere decir que quieren traer máquinas para producir nieve artificial, según pienso yo, ojo, para enfriar la economía. Esto me enfriar el precio del dólar. Claro, esto me recuerda en cierto aspecto a la intervención del hoy por hoy senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, que dijo que una salida laboral muy provechosa podría ser piloto de drones. Así que guarda. Bueno, vuelvo a Brasil. El comité que tiene su sede en Ginebra reclama a Brasil que tome las medidas necesarias para asegurar que Lula pueda ejercer mientras está en prisión, así se dice, sus derechos políticos como candidato en la elección presidencial 2018. Dicha entidad se encarga de supervisar las violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como un texto suplementario llamado Protocolo Facultativo. Debido a que Brasil ratificó ambos textos, está técnicamente obligado a cumplir con las conclusiones del comité. El expresidente Lula, líder histórico del Partido de los Trabajadores, conocido por todos y todas como el PT, que cumple su sentencia de 12 años por supuesta corrupción, actualmente es el favorito en los sondeos para las elecciones de octubre próximo. Cierro con esta. Marcha de científicos, la imagen de Kornblit con su meme que se popularizó en las redes. Fue a raíz de una frase que el biólogo pronunció en el debate por la legalización del aborto. El biólogo Alberto Kornblit fue uno de los científicos que participó ayer de una manifestación frente al Congreso. Esto fue con el objetivo de denunciar la subejecución presupuestaria ejercida por parte del gobierno. La imagen del docente junto a su propio meme se viralizó en las redes. Esto de, no está bien, está mal... La movilización se realizó para denunciar la falta de inversión en las áreas de ciencia, técnica y también de educación superior, al tiempo que solicitaron mayores recursos para estos sectores en la antesala de la discusión del presupuesto 2019. Kornblit participó del reclamo y posó junto a un cartel que replicaba su propio meme. Bueno, yo te voy a cerrar lo que estuve hablando. A ver. Con unos parrafitos que hay más abajo. Sí. Que dice, el asunto de fondo es la luz verde para desarrollos inmobiliarios en la base de las pistas, el verdadero negocio en los centros de esquí. Pero todavía no se han puesto bastante de acuerdo. Pero ¿sabes uno de los que figura que parece que le han dado el... no sé si se llama la parte de la montaña, se llama San Martín o algo así? Sí. Es Calcaterra. Mira, el arrepentido que Calcaterra, fue, pero no fue. ¿Qué quieren? El arrepentido que fue, pero no fue. Me quiero poner a llorar. No creo que una hora de programa. Quiero ponerme a llorar. Bueno, después de las 6, porque de 5 a 6 tenemos que... Sí, tenemos levantar el ánimo, levantar. Sí, señor. Todo esto pasa en este país llamado Argentina. Nosotros les decimos que hasta las 6 de la tarde nos quedamos en esto que se llama La Hora Combo, que, como siempre, musicalmente empieza con Fito y esta canción. Bienvenidos. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las bocacalles, en un callejón, en la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir. Renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. 5 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Les damos la bienvenida a esto que es La Hora Combo. Prometemos por una hora humor, peronismo, cha cha cha y muchas cosas más. Pasen y oigan. Muchas gracias por ese aplauso, amigas, amigos. Sean todos bienvenidos a La Hora Combo. Una hora que intenta, por este medio o por otros, ser una especie de bálsamo ante un presente que lejos está de aventurarse como provechoso. Y para eso recibimos ni más ni menos que al hombre más sensual del FM, que quiero decir que ahora ha eliminado su barba y cada vez más parecido a Alfred Hitchcock. Con nosotros, don Lorenzo Lopinolo. Este aplauso es para él. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Vamos a decir que bien, porque por lo menos puedo poner la comida en la mesa de mi casa. Exacto, lo cual... Que no... hay mucha gente que lamentablemente la está pasando muy mal. Bueno, vos viniste en remis igual, ¿eh? No hay que... usted... Pero vos sabés que yo vengo en remis por mi problema de movilidad. Vos me parece que venís, vos venís en remis. No es porque sea un lujo. Para mí es una necesidad que alguien me traiga. Yo creo que no estás dejando gobernar. Es la sensación que me queda. ¿De qué? Porque yo creo que estás viniendo en remis y eso es un privilegio de pocos. Usted no está dejando gobernar, me parece. Usted pone palos en la rueda. Es la sensación que me queda. Mira, me levanto de acá y me voy a otra radio a hacer otro programa. ¿Qué? No me ataques de esa forma. Si vos sabés cómo es mi pensamiento. Bien. Es más, soy nacionalista no fóbico. Sí, no fóbico. Porque, ¿cómo es sí, eso? ¿Por qué? Porque a todos los nacionalistas dicen que somos todos, algunos puede ser que sea, que somos racistas porque no queremos a todos los connacionales del continente que vienen a laburar. Claro. A nuestro país. Pero pensamos en la patria grande. Pero yo pienso en la patria grande. Muy bien. Sí, señor, como hizo San Martín. Exacto. Y por eso San Martín, cuando se unió con el benemérito venezolano, más benemérito que el que está ahora, por supuesto, cuando se unió con eso, le dejó que terminara la campaña para liquidar a todos los españoles. Bien, y justamente a raíz de las fobias, de eso queríamos hablar el día de hoy. porque más allá de la actualidad, queremos hablar de cine, de cosas que nos gustan prácticamente. Y se estrenó, yo iba a preguntarte algo, ¿no? Porque el cine es un tema recurrente en este programa. Y sí, eso veces, es un tema que también abordamos. Que solemos abordar. Muchas veces hemos hablado de las películas continuadas, las emisiones de películas que en los 80 se pasaban una tras de la otra. Creo que vos, más vos que yo, solías pagar una entrada para ver dos películas. Bueno, yo he llegado a pagar una entrada para ver tres películas. ¿Tres películas? Sí, eran y como era niño, tenía que ir los martes y jueves a seguir... Sí. La continuidad de las... porque pagábamos por ver película, pero también pagábamos por ver capítulos, por ejemplo, como del Llanero Solitario. Claro. El Rey de los Hombres Cuestes, Flash Gordon. Bien. Eso venían en capítulos. Perfecto. Entonces, el problema era que si vos te perdías un capítulo, tenías... sobre todo en verano, que uno estaba de vacaciones. Claro, te perdías uno y... En invierno ni hablar de ir al cine porque con el colegio no podías. Olvídalo. Más que éramos niños. Sí, claro. Los cines empezaban tipo 1 de la tarde y vos más o menos a las 6 de la tarde estaba de vuelta en casa. Claro. Para los niños. Bien. Y con eso el cine costaba, cuando yo me acuerdo los primeros costos del cine, costaba para los pibes 50 centavos. 50 centavos. Bien. Bueno, yo... ¿Te digo una cosa? Sí. En un radio de 20 cuadras alrededor de donde yo vivía... Había 12 cines. Bien. Fíjate si era negocio o no, a pesar de que te cobraban centavitos. ¿Cuál fue la película más rara que viste en el cine? Ahora vamos a ir al punto. La más rara. Bueno, si me tengo que remontar al tipo de cine que a mí me gusta, que es de investigación, sobre todo. Sí. Me gusta mucho el de ciencia ficción. Pero la película más rara es la de Fritz Lang. Metrópolis. Bien. Esa para mí es la película más rara, y que haya sido hecho con la visión de lo que va a ser el futuro de la humanidad. Bien. Porque esa nos está cantando cómo es el futuro actual de la humanidad, el esclavo laburando. Exactamente. Bueno, también lo supo anticipar o ver la película Tiempos Modernos, aquella joya que nos entregó, sí, Charles Chaplin. Sir Charles Chaplin. Desde ya. Y bueno, yo quería hablar de una película que se estrenó, y esto podría ser un disparador para hablar de este tema. Se estrenó en los cines, en las salas comerciales, una película llamada Megalodón, que es prácticamente... Mega ya te dice gigante. Gigante, bueno, Megalodón. La historia de un tiburón gigante, pero de unas desproporciones total y absolutamente descomunales. ¡Qué bárbaro! Que se come al prójimo. Ahora, te digo una cosa, me encanta la idea. Como ciencia ficción me encanta la idea, pero hay que ver si el guión no es una porquería. No, es que de hecho, a ver, es un guión que no se toma, no es una de Ingmar Bergman, es prácticamente una película bastante pavota, donde lo que hay es efectivamente un tiburón que se come gente, y apoyándose en esa premisa bastante boludona, la película va. Pero la idea es que el tiburón es enorme, ridículamente gigante. No, la idea es... Es muy divertida. Sí, pero Santi... viéndola desde otro punto de vista, la idea es para que gente pelotuda siga yendo al cine. No, pero acá se banca el cine como evasión. Vos lo has dicho muchas veces. Y en ese sentido, lo que queremos es hablar de estas películas, que son básicamente un consumo, ¿cómo decirlo? Un consumo continuo de humor, de cine bizarro. Y recordar esas películas que van en esa dirección. Yo tengo registro de haber visto Aracnofobia. Sí, Aracnofobia, sí. Qué sí. Mal que lo pasé con esa película. Yo que soy fóbico de las arañas. No. Hace un tiempo... Pero Aracnofobia sí. era aquella que venía en un cadáver desde Brasil. ¿Un cadáver? Sí, porque hay una película de arañas también. Puede ser. Que hay un científico a estudiar las arañas en Brasil, y hay un periodista que justo lo pica una araña y se le mete en el cajón. Puede ser. Y ese cajón lo traen a él para enterrarlo en Norteamérica. Sí. Y le sale la araña del cajón eso y hace un descalabro en la zona bárbaro. Puede ser. Yo, o sea, no la recuerdo porque me dio, o sea, multiplicó mi temor por las arañas. Vos, arañofobia, porque... es las que eran las arañas grandes. Claro, hay varias igual que van en ese sentido. Y lo que quería hacer es invitar a nuestros oyentes a que nos dejen mensajes sobre cuál podría ser la película más bizarra Que ellos hayan visto, claro. No solo eso, sino que además la que podrían hacer como directores. Yo tengo un par de ideas. Es interesante que nos digan, a ver, ¿qué les gustaría filmar? Una película donde, por ejemplo, hayan abogados mutantes. El ataque de los abogados mutantes. Una cosa así. Bueno, pero ya los tenemos en la justicia argentina. ¿Para qué vamos a hacer la película? Bueno, hacerlos, digamos... ¿Y no ve que los abogados mutantes están atacando a Cristina? Claro. Bueno, me gusta. Ojo, puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Te parece que hagamos una documental de esos abogados? Por ejemplo, Cristina puede ser... ¿Quién hace de Cristina? ¿Eh? Para mí es Tergoris. No, Cristina tiene que hacer Cristina. Ella no, misma puede, tiene que hacer. Está ocupada haciendo... Pero con lo que Cristina tiene en el bocho y lo que sabe, sí. No, tiene que ser ella misma. No, se puede dirimir con alguien que es más figurita de cine. Tiene que ser senadora. Tiene que ser la política, Cristina. No, pero tiene... ella es senadora, no puede estar en esta pelotudez. Además... escúchame que detrás de esa pelotudez vienen buenos mangos. A efectos de la que ficción... Que no van a poder decir de que se los entregaron como coima. A efectos de la ficción... Yo digo esto, el ataque de los abogados mutantes. Sí. Para mí, esto es una... Bueno, pero te hago una consulta. Esther Gori sería una buena Cristina. Bueno, pero te hago una consulta. Adelante. El ataque de los abogados mutantes, pero ¿de qué rama legal de la abogacía? Todas. Ah, vos incluirías un combo. Todas. ¿Un combo deforme? Todas. Allá van los penalistas, allá van los abogados. Allá van los penalistas, esos son los que dejan en libre la loca meter en cana. Claro, exacto, una cosa así tendría que ser. Mirá, se están dando la mano con los comisarios de varias comisarías. Claro, eso, justamente. Que vaya por ahí. Cristina es Esther Goris. ¿Quién más puede estar pero en esta Cristina película? No puede ser Esther Goris. Bueno, otra no, actriz. Porque está relacionada con Julieta con, Díaz. Con Eva Perón. Es Esther verdad. Goris. No puede ser el personaje de Cristina. Julieta Díaz se hizo de Eva. Sí. Menos lo que han hecho de Eva. Claro, digo. O sea, las que hicieron de Eva quedan afuera para quedan no afuera. Hacer de Cristina. Hay actrices nuevas que tienen mucho poder. Iba a decir Nacha Guevara, pero tampoco. No, Nacha Guevara también quedó gozo. Claro. Pegada Nancy con... Duplá. Nancy Duplá, claramente. Sí. Tiene que ser Nancy Duplá. Virginia Innocenti. También, me gusta. Sí. Lo dije porque sé que a vos te gusta. Pero Nancy Duplá da Cristina, ¿eh? No es mala. O sea, le pedimos que se tiña... color Cristina, ¿no? Sí. Y de ahí vamos desarrollando la trama. Mira, en Estados Unidos se hizo una película. Ahora, pero para paréntesis, en Estados Unidos se hizo una película. Sí. Creo que primero fue un libro, si no me equivoco. Llamada Abraham Lincoln contra los vampiros. Primero fue un libro, después fue una película. Y era Abraham Lincoln. Sí, según el guión fue. Con el hacha matando. Según el guión fue el primero que luchó contra los vampiros. Claro, Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Ya hemos hecho el chiste pertinente sobre sí, pero sí. Contra los gorilas. Pero una Cristina contra abogados mutantes. Una Cristina que sepa karate, que sepa artes marciales, que tenga mira, una katana, yo anilla. No sé si será una Cristina que sepa karate, pero con el bocho y las ideas que tiene, lo mata todo. No, bueno, pero tiene que haber un poco de violencia. Yo exijo, digamos, no, violencia no, no sea violencia. No, porque ¿sabés lo que pasa? Cine, nos la van a prohibir para menores de 12 años. Mejor. No, porque si la vamos a dar en cine, tiene que ir todo el mundo a verla. No, para mí tiene si, que... si la prohíben al menor de 12 años, no va a poder entrar más gente. No hay cosa más aburrida que una película de zombies apta para todo público. Juan, esto es cine y tiene que haber alguna cabeza rodando, tiene que haber para mayores de 13. Pero escúchame una cosa, Santi, ¿cómo no tan lindo una película de zombie apta para todo el mundo? Si la gente va a cagarse de risa al cine. Bueno, yo me cago de risa con una película de zombie, sí, a mí no me da ningún miedo. Tiene que haber un poco de violencia, alguna cabeza rodando. Como productor te digo, en esta patriada hace falta afán de todo de que y cuál es el más malo. Tiene que haber dos malos. Hay un personaje, claro, tenemos que lo que pasa que me da no sé qué nombrarlo porque nos pueden meter en casa. Un Bonadío. Me lo sacaste de la Bonadío, boca. Ese es el más malo de todos. Y en la secuela sí. El Dr. Bisman, sin duda alguna. Yo metería en la secuela al que es ministro de Economía actual. Duhovne. Ese lo metería en la secuela, sí. Puede ser. Queriendo comerse a Cristina porque el dólar se le va al diablo y tiene de alguna forma que disimular lo que está pasando en el país. Puede ser. Así que bueno, queremos que los oyentes nos digan cuál sería su película bizarra favorita, cómo la harían. No necesariamente tiene que ser una película política, sino el ataque de lo que sea, marcianos, zombies, ese tipo de cosas. Vamos a empezar con un poco de música, ¿te parece? Bueno, vamos a escuchar cantar a algunas chicas. En este caso, Jetonas. Esto es Take It Off, 5 de la tarde, 20 minutos. Bienvenidos a todos a esta fiesta radial llamada La Hora Combo. Nos quedamos hasta las 6 en Oriente 92.3 y en Bender FM. Empezamos a bailar, habrá de todo en esta hora. Y empezamos de esta manera. Bienvenidos, ¿qué tal? Jetonas, esto es Take It Off. Somos Laura Combo en Oriente 92.3 y también en el aire de Bender FM. Ya Don Lorenzo me planteó fuera de aire dos secciones para el día de hoy. Obviamente, como estamos ya palpitando el fin de semana, cosa que nos encanta y nos hace muy felices, nos iremos con algún... hoy tenemos, no sé si... noventazo, me parece, para cerrar. Tenemos noventazo. ¿Cómo? Lindo los noventazos. Bien. Y en este momento, a las 5:23, le damos la palabra, como si fuera algo que se pudiera sostener, a Don Lorenzo, que tiene, como siempre, momentos de magia, aliens, ovnis y demás. Que no se te vaya a escapar momentos de locura. No, porque ya mucha gente me considera así. Bien. Allí vamos. Bueno. Elegí, como contenido de este primer bloque del programa a mi cargo, la sesión que informa sobre fantasmas, pero no traje una historia de fantasmas. Le solicito a los radioescuchas que nos sintonizan por primera vez que utilicen su libertad de pensamiento para sacar sus propias conclusiones con lo que les informo a continuación. Me quedé con la boca abierta, muestra física de mi incredulidad, cuando leyendo historias sobre fantasmas descubrí estos comentarios realizados por especialistas en otros temas. Uno de ellos escribió su pensamiento de cómo se pueden generar las llamadas casas encantadas y fundamentó su idea de que se deben al lugar físico donde fueron construidas. El escritor francés Roger Laforest, autor del libro Les Maisons qui tuent, expresión que traducida al argento es casas que matan, considera las casas como catalizadores. Para aquellos que no saben lo que es el catalizador, según la Academia Real de la Lengua Española, es lo que estimula el desarrollo de un proceso en desarrollo, valga la redundancia, ¿no? Sobre todo campos magnéticos y telúricos, o sean relacionados con movimientos del planeta. Para el escritor nombrado anteriormente, los fantasmas no tienen nada que ver con las rarezas originadas por las casas encantadas. Pero si el lugar donde se construyó la casa puede ser. Más si fue construida sobre un suelo que permite que se infiltren radiaciones nocivas que provengan de una capa subterránea o de un yacimiento de mineral ionizado, y que podrían ser la causa del desequilibrio psicológico u otros que afecten la salud de los habitantes de la misma. Lo que más me preocupa, habiendo seguido la investigación del tema literariamente, es lo expresado por un tal G. Lawoski, quien escribió que si la casa estaba construida sobre suelo de arcilla plástica, o sobre placas de yeso, o sobre elementos con base férrica, como ser la pirita, o que tenga esquitos, o sea, esquitos son embutidos de mineral de hierro, son conductores de ondas cancerígenas. Ojo, miren lo que apareció en el comentario. Son conductores de ondas cancerígenas. O sea, rájele. O sea, trate de, cuando tiene que hacer una construcción, haga un estudio sobre el terreno, nada más que nada. Por el contrario, los suelos que absorben las radiaciones y las mantienen hundidas a grandes profundidades son los que tienen base de arena, gres o rocas cristalinas primitivas. Cuando se dice que una casa está encantada, es conveniente, antes de clasificarla así, analizar rigurosamente el terreno sobre el cual ha sido construida. La casa puede ser el motivo que provoca a sus moradores desórdenes celulares, generando degradación de la salud física y moral de sus habitantes. Claro, ahora, después de esta explicación cuasi científica, me pregunto, ante la continuidad del misterio de las casas encantadas, lo siguiente. ¿La visión de fantasmas existe únicamente en el bocho de las personas que dicen verlos? ¿Ustedes piensan igual que yo o tienen otra idea sobre el tema? Bueno, para cerrar este comentario, hoy traje una cancioncita bastante hermosa para que escuchen. Everybody always asked me how I got to play so fine. And friends, I'm gonna tell you, it really did take some time. Yes, after years and years of practice and a case of real bad knees, while the other guys were out playing with the football, I was home banging on the keys. And it got me right where I am. This is me playing the piano. I hope you like what I do. It's for you, and I'll try and sing right too. I'm really very lucky that I've got this thing to play, 'cause it can really make me feel good even when it's starting rain. It's after years and years of practice and awful allergies that made me sneeze, and now the other guys are out playing with the girlfriends, and I was still banging on the keys. And it got me right where I am. This is me playing the piano. I hope you like what I do. It's for you, and I'll try and sing right too. Sonidos del invierno son los sonidos de tu estación. Invierno 2018. Invierno 2018. Laura Combo, Santiago Alonso, Don Lorenzo, Radio No Oferta. Laura Combo. Humor, información y pseudociencia por la misma guita. Laura Combo. Un lugar donde se teme lo peor. FM Oriente 92.3. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Llegan cables a esta hora entonces de la tarde. directamente desde China nos llega la sopa más cara del mundo. Ese es el titular que queríamos compartir con ustedes a esta hora. Nos vamos a China, un restaurante en Xiangwang, provincia de Hebei, se volvió viral por vender la sopa de fideos de ternera más cara del mundo con un precio de, atenti, $2,014. Eso es lo que cuesta una sopa. La escandalosamente costosa sopa de fideos Hongshuago, vendida en el restaurante New Gentian, ha recibido mucha atención en las redes sociales chinas luego de que una foto del menú que mostraba su precio se viralizara de manera online. Teniendo en cuenta que un plato de la segunda sopa de fideos más cara vendida por el restaurante taiwanés New Baba cuesta solo $329, es decir que la primera, que es esta, cuesta $2,014 y esta segunda $329, es fácil ver por qué esta sopa se ha convertido en tema de controversia en las redes. Pero la pregunta que se hace en los analistas es, ¿qué hace que la sopa Hongshuago sea tan cara? Bueno, es difícil saberlo realmente. Los medios locales visitaron el restaurante para hacer un trabajo de campo en ese sentido y le preguntaron al gerente la misma pregunta, pero no obtuvieron mucha información. El hombre dijo que el exclusivo plato se prepara con dos ingredientes muy caros, cuatro del cielo, entre comillas, cuatro de tierra y cuatro de mar, pero no dio detalles sobre esta cuestión. También mencionó que se necesitan 12 chefs para preparar esta sopa y que se debe realizar un pedido con un mes de anticipación, de modo que se puedan obtener todos los ingredientes necesarios. Pero claro, el dueño no dice cuáles son. La sopa de Hongshuago se agregó al menú del restaurante hace 6 meses y Yan dijo que ha vendido 4 platos desde entonces a dueños de negocios con una buena posición financiera. En respuesta a las acusaciones de que está estafando a sus clientes, el gerente dijo que el costo de los ingredientes y el proceso de cocción es tan alto que realmente no gana dinero vendiendo esta sopa, lo cual es rarísimo. A la luz de estas revelaciones, los cibernautas chinos bromearon que la sopa de fideos de ternera era más cara que una vaca entera, mientras que otros acusaron al gerente de usarla como un truco para promocionar el restaurante. O sea, si vos pones, claro, la lógica es esta, si vos pones la comida muy cara, la gente dice, por algo será. Entonces ya, sí, pero por curiosidad va, en China. Claro, pero habrá que ver que cuántos clientes le pueden entrar que puedan pagar ese importe. Claro, yo pensaba lo mismo. Yo creo que si bien China debe tener su parte, como tenemos acá en la Argentina, de gente que goza de muy buena salud en cuanto a la guita, si se lo quiere hacer, digamos, a nivel popular, ese precio ni mamado. Claro, mi mamá. Hasta ahora son, digamos, hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, los que han podido disfrutar de esa sopa con ingredientes desconocidos. Algunos incluso notificaron a la oficina de precios del distrito de Xiaxi, de la ciudad de Xinhuang, sobre la sopa a precios escandalosos, pero los funcionarios expresaron que siempre y cuando el precio se indique claramente a los clientes, no hay nada ilegal al respecto, por lo que la agencia no tiene derecho a intervenir. Así que si usted tiene $2,000 para derrochar en una sopa, bueno, vaya a Xishanhuang, pero recordá que hay que pedirla con un mes de anticipación, así que planifica tu viaje. Bueno, sí, no, y aparte recuerden, los que puedan darse la posibilidad de ir a comer ahí donde dijo Santiago, no se olviden de cargar también el costo del avión para ir a comer. Claro. Espera, estoy sacando un cálculo. Espera, un segundo. Sacalo a 300, a 300 pesos con 40 el dólar, más o menos. No, 30 con 40. ¿Cómo 300? Bueno, no, es lo que pienso que puede llegar a llegar el dólar. Por 30 con 30 con 40. Es una sopa que cuesta 60 lucas. 60.000 pesos. 61.225 pesos con 60 centavos cuesta esa sopa. Agregale 200 lucas de avión. Claro. Y termina siendo un... ¿Y el hotel? Claro. Alrededor de 500.000 mangos para comerse un plato de sopa. Claro. Como negocio me parece que no funciona demasiado. O a lo mejor para ellos le funciona porque algún excéntrico que tenga la guita va a ir a pagar. Puede ser. Es muy probable. Por el plato. Amigos, hasta aquí las noticias que van llegando a la redacción de FM Oriente y Vendor. Vamos a pasar a los datos del tiempo y en segundos estamos de vuelta. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 5 de la tarde con 35 minutos. La temperatura es de 19 grados. Y la humedad 134%. Yo ya tengo los pelos que se me están parando. Eso es una peluca que no... Te ponemos siempre al día. estamos escuchando a Los Pericos haciendo Desorden del disco Big Shuyo. Nosotros estamos en la Hora Combo y uno de los temas que hemos desarrollado para la jornada de hoy tenía que ver con películas bizarras, películas raras. Hemos hablado de películas como Megalodón, este tiburón gigante que va a comerse a todo el mundo, de películas como Aracnofobia, por ejemplo. Y hemos inventado nosotros aquí con Don Lorenzo El ataque de los abogados mutantes. Usted puede dejar su mensaje sobre qué película bizarra le gustaría hacer. Y tengo un listado acá para compartir. Si ustedes vieron alguna, avisen. La gente de la página 20minutos.es publica acá un listado con películas bastante raras. Estoy de acuerdo con algunas, con otras no. Por ejemplo, El ataque de los tomates asesinos. Esto ha existido, señores. Ha sido no solo una saga de películas, sino también una serie de dibujos animados. Son tomates que cobran vida, que se comen a la gente y hacen una serie de cosas. Después, por ejemplo, esta, por ahí la viste vos, Juan. Plan 9 del espacio exterior, de Ed Wood. Una película del año 56, catalogada como la peor película lejos. Nada, con errores de continuidad, llena de problemas. ¿Es eso que caen en una pileta con la nave? Me parece que sí. Creo que sí. Caen en una pileta con una nave. Sí, uno de los supervivientes de esa película es muy, muy conocido hoy. Esta quiero ver, mirá. Jesucristo Cazavampiros. Está hecho por estudiantes de cine y el resultado es de lo más bizarro posible. Empieza con un ataque de unas vampiresas lesbianas que están destruyendo nuestro planeta. Un padre que no tiene más remedio que pedir al Señor que lo proteja, y el héroe en esta historia es Jesucristo, ni más ni menos, que contará la ayuda de ni más ni menos que el Santo. El Santo es un luchador de catch mexicano, que es una institución, y va a estar con él, digamos, peleando contra los vampiros. Una combinación rarísima. Pero se llama Jesus Christ Vampire Hunter. Y sí, bueno, lo que pasa es que los guiones hoy en día son locos. Hay muchos guiones locos. ¿Qué quiere que te diga? Sí. Pero hay público para todo y les gusta ese tipo de películas. Claro, no, es que, a ver, yo estoy totalmente convencido de que hay un público absolutamente cautivo que quiere o que queremos ver ese material. Hace un par de años se estrenó una película llamada Sharknado o Sharknado, que es básicamente una historia donde hay una especie de tornado, pero donde hay tiburones adentro. Una cosa hermosa, sin negarte a más no poder, que tiene como 5 secuelas. En fin. Claro, pero las secuelas vinieron a raíz de que económicamente les resultó un éxito. Claro. Sí, totalmente. Porque si no, no iban a poner 5 secuelas de esos tiburones resalados. Porque eran del mar. Totalmente. Black Devil Doll o Chucky Negro. Es esta película. La joven y voluptuosa Heather se encuentra aburrida en casa sin saber qué hacer. Esta es la sinopsis. Tiene al alcance de su mano una tabla o ouija con la que matar el tiempo. Lo que jamás sospecharía la buena de Heather es que la dichosa tabla provocaría que el espíritu de un militante activista negro llamado Mubia Abu Jama, acusado de matar y violar a 15 mujeres caucásicas y a punto de morir abrazado en la silla eléctrica, acabaría instalándose en su casa convertido en un muñeco negro de madera, de ojos saltones y pelo afro. Es esta película llamada Black Devil Doll. Y cómo olvidar al hombre rata, ¿no? Con el famoso Nelson de la Rosa, que fue un reconocido también por ser el invitado de Susana Jiménez. ¿El hombre rata vos la viste? No, vos sabés que no la vi. Tendríamos que hacer una... Estaba haciendo memoria, no. Lo que vi, sí, una de ratas que no me acuerdo si era un pibe, levantaba una rata y la curaba, que estaba herida, y resultó ser la que mandaba a todas las ratas, que estaban en el alcantarillado y salían a joder a la ciudad. ¿Y no te acordás el nombre? No me acuerdo el nombre. Un maniático asesina, esto es la sinopsis del hombre rata, asesina una modelo en una isla caribeña y deja que el cuerpo sea comido por las ratas. La hermana de la fallecida sospecha que la investigación policial no va a llegar a buen puerto, así que decide comenzar a recolectar pistas. Junto a su novio van a una región desconocida de la isla donde habita una monstruosidad llamada el hombre rata. Bueno, el protagonista es de ya Nelson de la Rosa. ¿Qué más? Bueno, todo el cine de David Lynch. Ahora, yo me imagino que si una señorita lo hace con el hombre rata, debe ser medio asqueroso. Sí, eso. Igual se murió el hombre rata. Respeto a Nelson de la Rosa porque nos ha dejado muchísimo. Son hechos antinaturales. Claro. ¿Qué saldrán de eso? ¿Ratitas? No, hombres, ratas, bebé. Acá en la lista que publica la página 20minutos.es es Esperando la carroza, no sé por qué. Raro, ¿no? Pero qué, como que lo presenta o como que informa, ¿qué tipo de información? No, muestra la sinopsis, pero lo presenta como película bizarra, no me parece. También Y tu mamá también, que tampoco. El hombre elefante, ¿esta la viste? Blanco y negro. No, la vi, pero no me gustaba. Me fui a ver otra cosa. Sí, me da. Porque a mí, ¿sabes? Estoy acostumbrado a ver las películas de acción. Claro. Entonces, al estar acostumbrado a ver las películas de acción y hay otras que se vuelven muy lentas, no me convencen. Claro. Por más que a lo mejor tengan un buen guión, ¿no es cierto? Pero no me convencen. Prefiero Bien. Lo que. Más que nada porque, como últimamente mi visión está un poquito lenta para leer los subtítulos, prefiero más las acciones, claro, rápidas sin subtítulos. Bien. O sea, en una pelea no te van a ponerle subtítulos, este le pega a este, el otro no. No, por supuesto. Vos lo estás viendo. Seguro. Y estás viendo el resultado de la pelea. Ahora, lo que nunca entendés, cómo lo cagaron a golpe, le dieron 1000 golpes y el tipo todavía se levanta para seguir peleando. Totalmente. Cuando le dieron golpe que a cualquier otro de nosotros en la calle nos lo da cualquier desgraciado de esos que nos quieren afanar y nos matan. Y cerramos esta lista de películas bizarras con una joya hermosa para ver con la abuela en casa. Holocausto Caníbal de 1980 de Ruggero Deodato, basada en el guion de Gianfranco Clerici y Giorgio Stegani, filmada en la selva amazónica, muestra la historia de un grupo de jóvenes que viaja a ese lugar para hacer un documental, y hay justamente un grupo de salvajes que se los van devorando uno a uno. Muy lindo todo, para ver en familia entonces Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, año 1980. ¿Separamos porque tenemos Expediente OVNI o yo estoy confundido? ¿Eh? ¿Tenemos Expediente OVNI o yo estoy confundido? Sí, vamos a tener un expediente sobre algo parecido que tiene que ver con lateral de OVNI. Bien, perfecto. Todo esto después de esta de este pequeño spot. A esta hora, en Japón, Jigeru, un trabajador del centro de Tokio, se levanta para poder viajar a la compañía para la que trabaja. Bebe un vaso de Calpis, un refresco típico del lugar. Toma el subte. Está lleno y los empujadores lo hacen entrar a presión en la formación que está que colapsa. Cuando se sienta en su oficina, escucha la NHK, la radio del sistema de medios del país del sol naciente, y sintoniza una canción como esta. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en la gran ciudad, vos estás escuchando La Hora Combo en FM Oriente 92.3. Muy bien, ahora sí entonces, 5 de la tarde, 47 minutos, es el momento de Don Lorenzo Lopinolo, que nos trae Expediente OVNI, porque ellos están allí afuera. Para este segmento, que por lo general hago sobre ovnis y otras hierbas, por supuesto hierbas no fumables, les retalaré un hecho muy especial que comenzó el 22 de enero de 1974 a la luz de una vela en una habitación de la casa de la familia de Paz García Wells, ubicada en Lima, Perú. Esa noche, uno de los componentes más joven de la familia, llamado Sisto, se convirtió en el protagonista principal de esta información, porque reunió a su familia con la intención de establecer contacto psicográfico con seres extraterrestres. La psicografía es utilizada por los llamados médium, que lo utilizan para hacer contacto con los espíritus de mortales que emigraron hacia su vida espiritual ante su desaparición física por distintas causas. El médium, también llamado catalizador, comienza a escribir mensajes recibidos de los espíritus. o para este caso que les voy a dar a conocer, mensaje de entes provenientes que pueblan el espacio cósmico. Pero la reunión no se pudo realizar con plenitud porque faltaba uno de los personajes de la familia, o uno de los componentes de la familia. Es el que era cabeza de familia, el señor Carlos. No se hallaba presente porque estaba en una reunión del entonces llamado Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, conocido más por su sigla de IPRI, en el cual ejercía el cargo de presidente, cuyos miembros eran estudiosos del fenómeno OVNI y hechos paranormales. Sisto contaba con 18 años de edad cuando logró entrar en trance y comenzó a escribir un mensaje en forma automática. El mensaje decía: sala del hogar, buena para comunicarse. Podemos hablar de ovnis en vuestro país. Me llamo Oxal, soy de Morlen, que sería traducido a nuestro argento Ganímides, y podemos comunicarnos más adelante. Tanto Sisto como su hermano Charlie se pusieron de acuerdo para tratar de conseguir nuevos contactos con los extraterrestres. Debido a estos mensajes, la familia, en compañía de otros integrantes del IPRI, se trasladaron a los arenales de Chilca, ubicados a pocos kilómetros de la capital peruana. A fines de 1974, un cable noticioso de la agencia de noticias española EFE informó que 5 miembros del IPRI habían establecido contacto con un ovni procedente de Ganímedes, el mayor satélite natural de Júpiter. La noticia dio la vuelta al mundo y la Gaceta del Norte, diario español, envió un cronista reconocido a nivel mundial que se llamaba Juan José Benítez, quien reportó a los contactados y tomó pruebas sobre el terreno. Se encontró con una sorprendente declaración de uno de los contactos, que le refirió que miles de familias viajaban cada año al espacio para visitar Ganímedes, Apu, Atlas o Calisto, que son otros planetas menores que están cercanos a Júpiter. Muchas experiencias se sucedían con notable frecuencia. Durante un mes, 12 personas fueron adiestradas para pasar a través de agujeros interdimensionales llamado Sendrax 8. De esas personas, 4 afirmaron haber sido proyectadas por ese método interdimensionalmente hacia el interior de un ovni. Y los restantes, que estaban en los que estaban incluidos los hermanos Paswell, lograron visitar la ciudad de Ganímedes y verla. Lo vieron y regresaron. Pero lo importante de este informe, que no le puedo dejar de referir, es lo siguiente. El 22 de abril de 1986, Sisto ofreció una conferencia sobre la experiencia con sus contactos ET. Ahora, ¿ustedes se imaginan dónde ofreció la conferencia? Yo creo que no, porque nunca van a pensarlo que fuera así. En un auditorio de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. El proceso allí, que los seres que lo contactaron no tenían intención de convencer a los terrestres de su existencia, pero le dieron la oportunidad de que todos conocieran su experiencia. Sin ser un tema comercializable, por eso no se habló más, y al poco tiempo, fue en 1989, apareció lo que muchos decimos la frutilla del postre cuando lo hacemos un relato. Integrantes del IPRI, que se encontraban en el Valle de Chilca, acompañados por periodistas de Perú, Argentina y República Dominicana y los mismos Estados Unidos, observaron un objeto volador con forma de cigarrillo arqueado, con las puntas hacia abajo, que se desplazaba a ras de la superficie de los cerros que tenían a la vista. A continuación aparecieron 4 objetos voladores de color naranja que pasaron y se perdieron en el horizonte. Hasta aquí la información sobre los humanos que aparentemente viajaron espacialmente hacia Ganímedes y su regreso. Para cerrar esta información, qué mejor que emplear una antigua frase que dice: ver para creer. Por supuesto, sin negar que esto hubiera sido cierto. Es más, yo les diría, no sé si alguno ha visto esa película donde van en busca de un planeta donde se habían estrellado los que habían implantado en algún lugar del espacio los monstruos esos que largan la baba. ¿Te acuerdas? Los que largan la baba, que son feos, con dientes y largan la baba, y se meten adentro para... ¿Cuál? ¿Alien? ¿Eh? Aliens. Alien, bueno. Vos te fijaste... hay una película sobre los aliens que van en busca de un planeta y lo encuentran. Y la nave que tenían los que habían creado los aliens era parecido a lo que describe... Claro. Este es lo que describió este señor en su oportunidad. O sea que lo que hicieron el guión de Alien... La tenían reclara. La tenían reclara y le copiaron el modelo de la nave. Exactamente. Bueno. Espero que su presencia auditiva el próximo viernes a la hora 17 para Radio Escuchar Semanario Deforme por la 92.3 MHz esté mejor apoyada en otro tipo de comentario que podamos llegar a hacer. Pero por el momento lo que hay. Adiós. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Sky got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Estamos de vuelta con más de La Hora Combo, ya es casi a punto de cerrar. Nos quedan los ochentazos y noventazos para irnos bailando, como todos los fines de semana. Sí, poner algo movidito que nos hagan olvidar un poco de toda la malaria que nos viene pegando continuamente. Nos vamos a ir bailando. Primero con esta canción, noventosa. Hoy hay 90-2000. Esto es Camila at the Weekend. Este clima hermoso, ¿se piensa quedar mucho tiempo? Yo estoy a favor, Tengo entendido que mañana a la tarde cambia y se convierte en lluvia. Pero... Me lo dijeron unos extraterrestres que se cruzaron con las nubes. Sí. Sí, mañana llueve, che. ¿Vos sabés cómo me doy cuenta cuando va a llover? Porque hace mucho calor. No, porque me duelen mucho los callos. Ah. Vamos todos. Empieza el fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Santi, este fin de semana? Película, amigos, novia, no en ese orden. Sí, yo tengo el Día de los Niños el domingo. Oh. Así que vamos a tener que organizarles algo. Bueno, ya estoy en la organización, ya he mandado a comprar algunas cosas. Por ejemplo. Yo cuando hago una fiesta es Morphy. Bien. O sea, los que vienen a mi caso, vamos a casa de mi consuegro. Los sanguchitos, unas papas fritas, esas cuestiones. No. Matambre. Ah, con todo. Bermucito. Ah, queremos decirle algo. Ya está disponible la aplicación de FM Oriente para que nos puedan escuchar en cualquier lugar del mundo mundial. No me diga. Sí, señor. ¿Cómo nos conectamos? La bajan como FM Oriente TV en Play Store de manera gratuita y ahí, en un celular, se llevan la radio a donde sea que estén. No hace falta que estén en el oeste. Como dijiste, repetilo, por favor. Lo buscan en Play Store como FM Oriente TV. FM Oriente TV, lo bajan de manera gratuita y ahí se llevan la radio a cualquier lugar del mundo. Muy bien. En instantes, después de nosotros, llega la gente de Deja que el viento sople. Ahí se están preparando. Vamos a cerrar con un 2000-azo. Yo quiero decir algo. Allá por fines de los 90, salió un disco llamado Aquarium, de una banda llamada Aqua, que quiero decir que tuvo todos los temas de ese disco. Era un disco, pero de la hostia. Lo quiero bancar a muerte. Y todas las canciones eran para bailar. Y yo quiero ir abriéndole la puerta al fin de semana desde acá, con esta canción, que es un himno de los que hoy tenemos casi 30. 30 y largo. No me contés. 30 y muchos. Esto es Aqua, Dr. Jones. ¿Algún saludo que quieras mandar antes de la retirada? ¿Algún saludo a los niños y niñas por su día? Sí, más que nada a mis nietos. Bien. Que van a pasar un buen día en casa. Y a todos los pibes que, dentro de lo que se pueda, que la pasen bien también. Amigas, amigos, nosotros nos vamos retirando con esta bella canción de fondo, porque así empieza el fin de semana. Francisco Bueno ha estado en la producción ocupándose de que todo salga, pero maravillosamente de 10. Don Lorenzo Lopinolo. Ah, seguimos sorteando el libro. Sí, sí. El próximo programa, el que llame primero, se lleva el libro. Se lleva el libro, perfecto. Mi nombre es Santiago Alonso y el próximo viernes, aquí a las 5 de la tarde por Oriente 92.3 y sábados a las 5 por Vender, aquí estaremos para hacer la hora combo. Los dejamos con Aqua para, como decimos, abrir la puerta al fin de semana. Amigas, amigos, gracias por venir, gracias por estar, gracias por los aplausos, gracias por la magia. Y a la cuenta de 3. 1, 2, 3, ¡chao! ¡Chao!